En este viernes recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. ¿Pudiste hacer el intento de meterte en la escena del Evangelio, lo que San Ignacio llama composición del lugar? Es difícil, es verdad, hacerlo a veces en medio de la vida diaria, mucho más mientras manejas, mientras viajas, mientras estás haciendo cosas de tu casa, es verdad. No es un reproche lo que te quiero decir, sino un empujón para que te animes a hacerlo en el silencio. El silencio tiene mucha fuerza. La fuerza del silencio es la que nos permite meternos verdaderamente en las escenas del Evangelio y apropiárnosla, que sean parte de nuestra vida. Solo en el silencio nos unificamos, logramos conectarnos con lo más profundo de nuestro ser, con nosotros mismos y con nuestro Padre. Algo así como lo que hacía Jesús, que se iba cada tanto al silencio. Por ahí no pudiste hacerlo con el Evangelio de ayer, por ahí no podés hacerlo con el de hoy, pero por ahí puedes hacerlo en algún momento del fin de semana, en algún momento de descanso. Es cuestión de meterse en la escena, ver, oler, escuchar, gustar y tocar todo lo que te imagines para preguntarte finalmente qué quiere decirte a vos todo eso que experimentas, para que se te revele a vos esa palabra, a vos y a mí, escondida, para que se muestre de una manera distinta en este día concreto lo que Jesús nos quiere decir, como ese día a Simón, de corazón a corazón. La escena de algo del Evangelio de hoy es parte de un relato más largo. Jesús a la orilla del lago esperando a los discípulos con el fueguito prendido. Ahí, con ese fueguito, como diciendo: acá estoy, yo les espero con la comida preparada. Qué lindo cuando alguien que queremos nos espera con la comida, ¿no? Cuando llegamos cansados. Bueno, así hizo Jesús. Los esperó con el fuego prendido, la pesca milagrosa, los discípulos maravillados por semejante milagro y después este diálogo asombroso y emocionante con Simón. Es emocionante, como te digo, poder imaginar lo que Jesús, ya resucitado, logra finalmente en el corazón de Simón Pedro. Es lindo poder imaginar lo que Jesús quiere lograr en tu corazón y en el mío, ahora mientras escuchamos su palabra. Nosotros, como Pedro, alguna vez hemos negado al Señor. ¿Cuántas veces? Creo que mucho más de 3, con nuestros silencios y cobardías, mientras otros ahora están dando la vida, con nuestras omisiones, mientras otros dan todo lo que pueden y no se callan nada, con nuestras promesas incumplidas, mientras otros se desviven por cumplirlas, con nuestra soberbia hacia otros, mientras otros disfrutan con mucha humildad de la presencia de Jesús, con nuestros pecados ocultos, mientras algunos nos creen por buenos, con nuestras incoherencias, mientras otros sufren por ser coherentes, con nuestra deshonestidad social, mientras otros son fieles y son dejados de lado. Con tantas cosas seguro que hemos negado al Señor de una manera u otra, pero esa no es la última palabra, no es en realidad el centro del Evangelio de hoy. La negación no es lo mejor que tenemos para darle a Dios, porque a nosotros también, como a Pedro, se nos puede sentar Jesús al lado, preparándonos un fueguito para calentarnos el corazón, y nos puede decir esto mismo: ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me querés? A pesar de todo lo que hiciste, ¿me amás? A pesar de haberme negado tantas veces y haber creído que podía solo, ¿me amás? ¿O te das cuenta ahora que en realidad no me amabas? Aunque ahora te morís de vergüenza de mirarme a la cara, ¿me amás? Es una maravilla escuchar que Jesús no reclama el amor como lo hacemos nosotros. Jesús, entre comillas, reclama amando y enseñando a amar, no remarcando el error para herir a Pedro. Nosotros a veces reclamamos como refregando, o sea, mostrando lo que el otro no hizo y lo que nosotros hubiésemos hecho. Sin embargo, Jesús reclama amor amando. Las palabras de Jesús hacia Pedro son en realidad de una delicadeza de su corazón para quien será el primer pastor de toda la iglesia, lo que nosotros hoy llamamos el Papa. Jesús no le reclama su falta de amor anterior, sino que lo conduce a sincerarse consigo mismo y a que se dé cuenta que su amor era muy chiquito por confiar demasiado en él mismo. Jesús lleva a Pedro a confesar lo mejor que podía confesar. Tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Lo único que quiere Jesús de nosotros es que lo amemos, lo querramos con todas nuestras fuerzas, que lo amemos como podamos. Lo demás, lo que nos falte, lo hará él mismo. A Pedro no le pidió nada más para hacerlo pastor. ¿Qué pensás que nos puede pedir a nosotros, a vos y a mí? No nos pide reconocimientos, títulos, mucho estudio, que nos aplaudan, que nos sigan, que nos quieran, que nos salga todo perfecto, que nunca nos equivoquemos. Nada de eso. Jesús nos pide que lo amemos, pero reconociendo que solo podemos amarlo como Él quiere, si justamente Él nos da ese amor que nosotros mismos no podemos alcanzar. Volvamos a escuchar lo que Jesús le dijo hoy a Pedro: ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me querés? A pesar de todo lo que hiciste, de haberme negado, ¿me amás? A pesar de callar tantas veces y no jugarte por mí, ¿te animás a decirme que me amás? Que podamos decirle hoy todos juntos: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Reconociendo ahora esto, sí podemos seguirlo como Él quiere. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.